ima sumah unukuna, uyari kunawan, tahtati kunawan, no kanchis konchis ununchista, toku sun konchis ukumanta. Pachakunapi, lamar kochakunapi, chaypin tarikun. Chaypi patakunku, chaypi poyurkuna kausan. Kaj munaykuna tuyumunmi, kaj uyumunmi mayujina, kaj paykuna maskakamunku iñanninkupi ikarinku. Rimarimunku paikunamanta, imaimana kausanku hakaikuna, hakai katatakui kunan uyarinku hakai unukuna nyanginkupi. Thank you. Thank you.

una cueva oscura. Caras de hombres paralizados en el tiempo. Sus ojos, dos lágrimas expectantes. Rostros de hombres varados en lo eterno. Caras adoloridas. No miran, no dicen, no lloran, no se mueven. Toda mi vida he ido apartando sombras para buscarte, sin una estrella ni una señal. La noche me fue llevando hacia ti. Sé que hoy, madre, a pesar de esta agonía y esta tristeza, pronto volveré a tu vientre. Siendo joven yo pensaba que mi vida era eterna. Con el paso de los años sé que el tiempo no perdona. La vida de todos los seres de la tierra es como una ola del océano. Por un momento toma vigor y fuerza y luego vuelve lentamente al mismo océano que la creó. Humildemente surfea encima de tu ola hasta que el tiempo te lo conceda. Siente y vive el presente, sin que el pasado y futuro te quiten energías. Respira profundamente, contempla los regalos de la Madre Tierra. Escucha, sueña, no juzgues a los demás porque no sabes qué les puede haber pasado en su vida. No es cualquier muerte cuando la que muere es una poeta. Entonces, el personaje muerte es la única vez que duda. Trata de engañar al destino, pero no puede. Todo es irreversible. Inútil el adorno y peor las influencias. Dolió entender que era un asesino con bazuca al hombro, que su violencia crecía de acuerdo a la dosis de la realidad, que esa infantil sonrisa se perdería para siempre en el delirio de persecución de un futuro. Improbable, perdido en una esperanza hipócrita, falsa y atormentada, que viviría por siempre en las glorias del pasado, que nunca más volvería a tener prioridades que ya no es, tal vez nunca fue, y lo que duele más, cerró todas las posibilidades del será. En la magia de la vida nos encontramos, con pajaritos cantándonos al oído, rayos de sol sobre nuestra mollera, noches oscuras abrazándonos en silencio, con nuestra sombra paso a paso siguiendo nuestro camino, llantos de guaguas que han tenido que partir, sudor y lágrimas sobre nuestro rostro, dolor y perdón que nos han dejado.